Sí, básicamente es poder diferenciar, como bien mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la digitalización? Durante muchos años se ha venido, y en los últimos años fundamentalmente, instalando la idea de que digitalizar trámite equivale a modernizar la gestión pública, ¿no? Sin embargo, uno puede ver o la experiencia hasta el día de hoy, mayormente en América Latina, demuestra que no siempre es así. Un trámite engorroso en papel no se va a convertir en eficiente por el solo hecho de que pase a ser digital y de que esté en Internet, ¿no? Es más, en América Latina se han replicado entornos digitales con la misma concepción de lo burocrático, de cómo funcionaba la burocracia del siglo pasado, es decir, los formularios que piden carga de datos y documentos que el propio Estado ya los posee, o sea, innecesariamente páginas web que colapsan en los momentos que uno va a hacer el trámite, ¿no? Interfaces que son confusas, redundantes, los pasos muchas veces no están bien explicados, hay que dar muchos pasos para poder hacer un trámite. Es decir, la digitalización en estos casos no estaría resolviendo el problema de lo que llamamos comúnmente como la burocracia de papel, ¿no? Sino lo que estamos haciendo, como yo digo, es trasladándolo la burocracia de papel al mundo virtual, a lo que sería la burocracia digital. Y un dato, te paso, Pablo. El Banco Interamericano de Desarrollo reveló que apenas el 40% de los procesos digitalizados en la región, o sea, en América Latina, está realmente orientado a simplificar la experiencia del usuario cuando utiliza la vía digital, ¿no? O sea que la mayoría se limita a informatizar lo que ya estaba. Es claro, sí. Entonces, bueno, hay muy pocos ejemplos en América Latina de países que podamos ver que han comprendido cómo se debe digitalizar el Estado y que para eso es necesario rediseñar los procesos previo a la digitalización. Un ejemplo de esto podemos ver el caso de Uruguay, que cuenta con laboratorios justamente de lo que se llama gobierno digital, que aplican estas metodologías de ver cómo al usuario le simplifica los procesos antes de pasarlo al plano digital. Por eso es necesario rediseñar los procesos administrativos, la burocracia del Estado, y eso pasarlo después posteriormente al plano digital. Hay intentos igualmente, Álvaro, que se pueden reconocer de que en algunos aspectos hemos avanzado con respecto a esto, más allá que coincido plenamente con lo que dijiste, pero hay aspectos o áreas que uno pueda decir, che, acá por lo menos se me viene a la cabeza el régimen simplificado, impositivo, ponerle para tirarte como ejemplo, que reduce en un solo trámite, ponerle los impuestos que antes iban todos separados. Te lo tiro como ejemplo únicamente, pero ¿hay algunos avances que se puedan destacar por sobre otros? Hay avances, por supuesto que hay avances, y tenemos de todo. Hay provincias que han avanzado más fuerte en Ahí esto, está. por ejemplo, el caso de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, son las tres provincias que mejor tienen desarrollado lo que estaríamos hablando de gobierno digital. Pero hay avances, pero por otro lado tenemos un montón de trámites que hoy, en vez de ser solo manual, tiene el problema de lo que se llama la doble tramitación, digital y presencial. Seguimos Seguro. con lo presencial y le sumamos lo digital, ¿no? Entonces hay una mezcla que por ahí algunos creen que por una planilla poder en forma digital cargarla, eso es un avance. Pero si esa planilla yo después tengo que ir a firmarla, por ejemplo, hablemos a la municipalidad, no me está resolviendo el problema. Entonces está el problema de la doble tramitación. En la mayoría de los avances digitales se ve justamente este tema, y solamente hay muy pocas experiencias, como te mencionaba anteriormente, de provincias que realmente están encarando el proceso digital como una manera de sí mejorarle al usuario, al contribuyente, cuando uno va a hacer el trámite, ¿no? Sobre. Hay que pensar más de qué manera nosotros, utilizando obviamente la, en este caso la tecnología, el formato digital, le solucionamos los problemas, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba y en Mendoza han comenzado a aplicar en lo que se llama el principio 11 online. O sea, el Estado no debe pedir dos veces la misma información. Ahí está. Sobre eso están trabajando. Y bueno, creo que por ahí pasa, vamos a decir, no quedarnos con creer que, como decía anteriormente, una simple planilla o algo que uno pueda descargar o completar, eso es un avance. Poder avanzar realmente hay que rediseñar los procesos administrativos dentro del Estado y después sí pasar a lo que sería la parte de digitalización. Hay que pensar siempre y poner foco en el usuario, ¿no? Seguro. Entonces, cuando uno va a hacer la transformación, que realmente que el usuario, cuando vaya a utilizar esa herramienta de tecnología, tenga beneficios. Seguro. Cuántas veces nosotros entramos a hacer trámites en forma digital y no entendemos, nos piden 20 pasos, como decía anteriormente, colapsa, se cae la página web. Bueno, en ese sentido, la nota más que nada apuntaba a esa necesidad de que los estados tienen que tener áreas específicas en todo lo que tiene, como se llama, en lo relativo al gobierno digital, ¿no? Aparte, en la explicación que hiciste, Álvaro, el beneficio, más allá de ser el vecino, el usuario, traería también un beneficio importante para la repartición, en este caso, pública, ¿o no? Por supuesto, porque ni hablar, el gobierno, lo que se llama como gobierno electrónico, que ya esto estamos hablando de muchos años, lo que vino justamente es a eso, por un lado, a simplificarle la vida a los contribuyentes, a los ciudadanos cuando van a hacer un trámite ante el Estado, ante un organismo del Estado, pero al mismo tiempo produce múltiples beneficios al propio Estado, porque le ahorra costos, le ahorra tiempos, que lo puede dedicar a otras cuestiones, ahorra obviamente el tema de recursos humanos. Entonces la cuestión tecnológica y el desarrollo de los gobiernos electrónicos, lo que sería el gobierno digital en particular, es sumamente importante, pero vuelvo a repetir, hay que darle esa importancia, hay que tener un área que esté específicamente destinada a esto, y los beneficios son, cuando se hacen las cosas bien, son para los dos lados, tanto para el Estado como para los ciudadanos. Perfecto, está buenísimo. Álvaro, te quiero preguntar de la economía y de lo que está pasando hoy, pero esta proyección, cuando obviamente se arriman vencimiento de deuda, la inflación ya empezando a jugar un rol también, el tema reserva, tema elecciones, le quiero meter, o contexto electoral, para decirlo de alguna manera, ¿cómo estamos analizando eso? Bueno, la semana pasada tuvimos vencimientos en pesos importantes por 14 billones de pesos, pero el gobierno de esos 14 logró colocar 9 billones, quedaron aproximadamente unos 5 billones afuera, que después eso lo resolvió aumentando los encajes de los bancos. Ahí los bancos patalearon un poco, quedó un saldo y por eso en esta semana emitió un bono que fue exclusivamente para los bancos, que esos pesos no tengan que ir al mercado. Entonces, de alguna manera, con mucho esfuerzo, el gobierno logró colocar nuevamente esos 14 billones. Ahora, de acá hasta fin de año tenemos 80 billones de pesos que van a vencer. Fundamentalmente tenemos dos meses que son lo más crítico, que es en septiembre, que estamos hablando de casi 25 billones de pesos, y después en diciembre que tenemos otros 23 billones de pesos que van a vencer. O sea, septiembre y diciembre van a ser los dos meses más complicados de acá a fin de año. Ahora, uno tiene que hacer la lectura un poco de lo que pasó con esta colocación de la semana pasada. Es decir, acá quedó claro que el mercado tiene cierta desconfianza, porque el gobierno, a pesar de que subió la tasa de interés, no logró colocar el 100% de esa deuda. Entonces empieza a haber cierta desconfianza si el gobierno de acá a fin de año va, cada vez que venzan, y fundamentalmente estos dos meses que he mencionado, va a poder colocar nuevamente la deuda y no tener que dar los pesos a las personas. ¿Por qué? Porque si da los pesos, ¿cómo el Estado da los pesos a las personas? Tiene que emitir. Y justamente lo que el Estado no quiere, de acá, por lo menos a las elecciones, es emitir dinero, porque como todos sabemos, si empieza el Estado a emitir, genera inflación, ¿no? Uh-huh. Siempre recordar una cosa, Pablo, que cuando hablamos de emitir, el Estado siempre está emitiendo. Lo que no emite hoy en día, porque está en el imaginario de la gente, es para financiar los déficits del Tesoro. Pero sí emite para pagar deudas, sí emite cuando necesita dólares para cubrir y pagar importaciones, o sea, por un montón de cosas, el Estado sigue emitiendo. Lo que cambió acá, que en el gobierno actual, lo que no emite es para financiar el Tesoro. Ahora bien, el Estado, para seguir controlando el tipo de cambio actual, está interviniendo en forma indirecta, porque esto que estamos viendo, esto de colocar, o sea, interviene en forma indirecta, ¿no? Por dos vías, si se quiere. Por una, por el Banco Central, y por el otro, con el Tesoro, cuando coloca estos bonos, estas letras, para renovar la deuda. Entonces, el tema acá, más que nada, se centra en qué es lo que va a pasar de acá a fin de año, y fundamentalmente, más que de acá a fin de año, de acá a las elecciones, ¿no? Hay puntualmente esto que vos planteás, que es las tasas en niveles altos impactarían en recesión en lo que es la Argentina. ¿Esto es una ecuación directa, Álvaro? Sí, prácticamente directa, lineal, si se quiere. El gobierno, obviamente, la política del gobierno, por lo menos de acá a las elecciones, es seguir renovando estas deudas, y para eso, esas renovaciones, el mercado le está diciendo, bueno, se renueva siempre y cuando sea más corto plazo, por eso estamos hablando de 30 días las renovaciones, y con tasas de interés altas. Es la única forma que el Estado pueda seguir renovando esta deuda. ¿Cuál es la contracara de esto? Que primero, al seguir aumentando cada vez más estas tasas de interés para que se sigan renovando, esta deuda lo que hace, en primer lugar, genera obviamente recesión, porque la gente, en vez de colocar el dinero e invertir, lo que hace es poner el dinero en plazo fijo o en otros instrumentos financieros que le pagan a estas tasas de interés. Entonces, obviamente que eso genera mayor recesión, y después también, al haber esta desconfianza, también genera el peligro de que esto de rolear la deuda, en algún momento el Estado no pueda renovarla al 100%, como pasó la semana pasada, pero después, como contamos, en los días posteriores, de alguna manera el Estado, con otras medidas, logró ese vencimiento, poder renovarlo en un 100%. Acá la desconfianza que hay es, por ejemplo, cuando vayamos a septiembre, tenemos todavía un vencimiento importante, todavía nos queda en agosto. ¿Qué es lo que va a pasar si estas colocaciones van a poder ser renovadas o no? Porque si no son renovadas, vuelvo a repetir, hay dos formas de corregir esto o de reencauzar, que sería o emitimos, lo cual genera inflación, o la otra medida es devaluamos, que como todos sabemos, como cuando se devalúa, generalmente tiene un shock inicial también de inflación, ¿no? Seguro. Entonces, ahí está la desconfianza del mercado, que si el gobierno no logra colocar el 100% cada uno de los vencimientos en estos meses, existe la posibilidad, o por la emisión o por devaluación, que en definitiva la inflación empiece a cambiar, ¿no? Hay una frase que me has dicho, Álvaro, que está buena, que es, si no, lo acomoda el mercado. Pero eso, a veces más abrupto, más chocante. ¿Esto es así también? Claro, a mi juicio lo que el gobierno debería hacer, acá no estamos hablando de hacer una, debería corregir el tipo de cambio, no estamos, yo no estoy hablando de que debería devaluar en forma abrupta, pero sí encarar una corrección cambiaria ordenada dentro de un programa económico que sea consistente. Sí, entonces si nosotros encaramos una corrección cambiaria en forma ordenada con un programa que sea un programa económico que sea integral, creíble, con respaldo político y con reservas, es fundamental que el gobierno trate de reforzar un poco más el tema de la reserva, que es otro de los problemas que está teniendo, porque le ha dado más prioridad al control de la inflación y se ha centrado únicamente prácticamente en esto, porque ahora lo vemos, eso tiene más que nada un componente electoral para el gobierno de acá a octubre, pero si nosotros podemos hacer una corrección cambiaria con un programa económico creíble y respaldado en reserva, es seguro que no vamos a tener un problema de inflación. El problema es cuando uno devalúa de forma de un día para el otro, en forma automática, sin un programa de gobierno, entonces empieza a generar expectativa de devaluación. Entonces ya la gente cree que dentro de 15 días va a seguir devaluando y que va a seguir corrigiendo a través de devaluaciones. Yo creo que la solución es eso. Y si esto, es decir, lo que el gobierno está haciendo ahora con esto de renovar las tasas altísimas son medidas absolutamente de corto plazo. Esto en el largo plazo o en el mediano plazo, Pablo, no es viable. O sea, de alguna manera esto se va a corregir. Y lo que puede pasar es lo que mencionabas vos, que el mercado, o sea, como no corrige el gobierno, obviamente el mercado va a esperar hasta las elecciones, pero de las elecciones en adelante, si esto no se empieza a corregir, lo va a corregir el mercado. Y cuando lo corrige el mercado, es como bien mencionaba, lo hace en forma abrupta y prácticamente de manera caótica, ¿no? Así que no es lo prudente que esto lo haga el mercado. Álvaro, te quiero traer un poquito, hicimos un análisis en micros anteriores de el escenario en la provincia de Entre Ríos, pero te quiero traer también un poquito al municipio de Concordia, este escenario, cómo impacta en las finanzas, en la economía del municipio, con un intendente, Francisco Ascuez, un poco alineado con la política de ajuste al gasto público, de achique del Estado. Si uno analiza los últimos movimientos, ¿se puede hacer un análisis por ahí? Bueno, obviamente que el país que esté en recesión económica, Pablo, afecta a cualquiera de los tres niveles de Estado, ¿no? Nación, provincia y municipio. Ahora bien, hay gobiernos o niveles de Estado que lo afecta más que otro. Para mí, dentro de los tres, el gran perdedor son las provincias. Los municipios de Entre Ríos distintos, porque realmente cuando se reformó la Constitución en Entre Ríos en el año 2008, esa Constitución le garantizó autonomía financiera. Y si uno va, yo no comparto, no sé de dónde se sacan los datos, porque inclusive los datos la mayoría de los municipios sobre la información, ejecuciones presupuestarias, etcétera, están en los portales web. Y si uno va a la información, uno ve que la recaudación, por ejemplo, si vamos en el caso de nuestro municipio, ve que la recaudación, la coparticipación nacional, en estos 7 meses creció un 63%, la provincial un 76%, y la recaudación propia municipal un 65%. O sea, quiere decir que están teniendo recaudación por encima de la inflación. Y si están teniendo recaudación por encima de la inflación, ¿cuál es el problema? Entonces por ahí veo muchas quejas a nivel local. Yo creo que los principales acá, por un montón de cuestiones que tienen que ver no solamente con lo que reciben de coparticipación, sino que las provincias eran en general son muy dependientes de las transferencias discrecionales que hacían los gobiernos nacionales y que con la venida del gobierno actual se cortó todas esas transferencias discrecionales que iban a la provincia, que mayormente la ocupaban para obra pública o para financiar otro tipo de gastos, de inversiones de capital, ¿no? Entonces, cuando uno analiza el plano local, por ejemplo, si vemos la Municipalidad de Concordia, la Municipalidad de Concordia tiene equilibrio presupuestario. Ese equilibrio presupuestario no es que lo tenga gracias a esta gestión, lo está teniendo obviamente gracias a esta gestión porque está estos ejercicios lo está administrando esta gestión, pero el problema del equilibrio fiscal Concordia lo resolvió, Pablo, hace 20 años. Hace más de 20 años que la Municipalidad de Concordia tiene equilibrio fiscal. O sea que esto no es un logro de esta gestión, no es un logro de la gestión anterior, viene de dos gestiones más todavía para atrás. Quiero decir que es un logro de todo, me refiero, ¿no? Por supuesto que tener equilibrio fiscal en cada ejercicio depende de la política fiscal de ese gobierno, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si hay dos cosas que Concordia resolvió hace mucho tiempo, es pagar los sueldos en términos y tener equilibrio fiscal. No es una novedad, a eso me refiero, cerrar los números en forma positiva. Y acá te llevo al escenario, Álvaro, de la recesión puntualmente, ¿no? Y el tema de la caída del consumo, que sabemos, y vos lo has explicado muy bien, de las arcas municipales por tasa comercial o por diferentes tasas. Este tipo de impacto, que también tienen que ver con políticas del plano nacional que llevan a esta recesión. ¿Cómo ves ese escenario puntualmente? Bueno, los municipios lo que tienen que hacer es tratar de eficientizar en este contexto lo que más se pueda en la cuestión de, fundamentalmente, en la administración tributaria. Porque están muy enfocados en el tema del gasto público, en reducir el gasto público, y hoy es más lo que se pierden por no recaudar eficientemente porque ponen la excusa que la recesión económica. Y nosotros ya explicamos en una nota, por ejemplo, cuando tanto se habla de la recesión económica, y pusimos como ejemplo el año de la pandemia. Si hubo un año terrible, fue el año de la pandemia, donde la actividad económica en la Argentina cayó casi 10 puntos en términos de PBI, o sea que no se compara con ningún otro año, y sin embargo ahí, a pesar de eso, tuvieron meses donde la recaudación hasta cayó en términos nominales, se recuperó y ningún municipio tuvo que aplicar medidas de ajuste. Al contrario, los municipios en esa época salimos a poner plata para aguantar el sector, por ejemplo en Concordia, al sector del comercio, al sector de los servicios, y bajábamos las tasas, aumentábamos los descuentos, dábamos crédito al comercio a tasa cero, sobre todo los comercios que tenían la tasa comercial al día. A los jubilados le aumentamos el porcentaje de exención, sacamos moratoria, es decir, salíamos al contrario, en un momento donde la economía estaba parada, no ahogar más reduciendo el gasto público con la excusa del equilibrio fiscal. Al contrario, y sin embargo, el ejercicio cerró con superávit fiscal como cerraron los ejercicios anteriores. Así que la excusa de que hay que ajustar y ajustar, o sea, el ajuste del gasto público se justifica siempre y cuando estemos hablando de gasto público improductivo, ¿no? Que estemos pagando sueldos que no corresponde, que son innecesarios, o gente que no trabaja, o otro tipo de gasto que el Estado está malgastando, como quien dice. Ahora, el Estado tiene que resolver teniendo una buena política de administración tributaria. Ahí tal vez es un poco la diferencia o la crítica que uno puede hacer con respecto al contexto de ahora comparado con años anteriores, donde uno ve, por ejemplo, de al lado de los recursos, que el municipio está perdiendo autonomía fiscal, está en sus niveles más bajos históricos. Y por otro lado, cuando uno analiza la política de gasto público, ve que se sigue gastando, o sea, aumentó la ejecución del presupuesto en materia de sueldo, hoy representa el 57%, en su momento había llegado al 48%, hoy la obra pública, que en su momento estaba al 14-15%, está en el 3%, la inversión en bienes de capital es 0,6%, entonces hay una muy mala calidad la ejecución del gasto público. Yo son las cosas que empezaría a prestar mayor atención. El equilibrio fiscal es la regla general, por supuesto. De hecho, siempre se cumplió, como decía anteriormente, en los años, valga la redundancia, en años anteriores se cumplía la regla. Sin embargo, había un gasto público que era mucho más productivo y el municipio tenía una solvencia fiscal que, entre otras cosas, le permitía invertir también y tener recursos para la obra pública. Cuando manifiestan, posiblemente lo diga por otro intendente de la provincia, cuando manifiestan los municipios están haciendo cargo de cuestiones que dependen tanto de la provincia como de Nación. Esto es, puede llegar a estar pasando, porque viste que también hay que reconocer que hay un escenario electoral y muchas veces se utilizan todas estas cosas para una campaña electoral, pero ¿pasa esto en algunos sectores hoy de la provincia o de algún municipio? ¿Estás al tanto de esto, Álvaro? Sí, sí, pasa. Pasa, en eso absolutamente coincido. No solamente que pasa ahora, esto ya venía pasando desde antes, y cada vez más, cada vez más los estados locales empiezan a tomar funciones o hacer cosas que no son de competencia municipal. Porque recordemos que, fundamentalmente los municipios en nuestro país y en nuestra provincia, su función principal es prestar servicios públicos. No es hacernos cargo de la salud, de la educación, de la seguridad. Sin embargo, ustedes van a ver que la Municipalidad de Concordia tiene un área grande que tiene que ver con la seguridad ciudadana, donde hay muchos recursos humanos que el Estado gasta para cuidar los edificios, para que haya una cierta presencia en algunos espacios públicos, y hay un gasto. Lo mismo pasa en materia de educación, el Estado municipal invierte, lo mismo pasa con la salud. En el caso de la Municipalidad de Concordia, la atención primaria está 100% a cargo de la municipalidad, es uno de los pocos municipios de la provincia que se hace cargo del tema de la atención primaria, de la salud. Por lo tanto, eso pasa y cada vez está pasando más. ¿Por qué? Porque cada vez el Estado Nacional se va desprendiendo de muchas funciones. Las provincias, como consecuencia del ahogo que produce el Estado Nacional, que no es solamente lo que está pasando ahora con el gobierno de Milei, sino que todos sabemos que el federalismo argentino, cada vez los recursos se centralizan más en manos del Estado Nacional, y las provincias cada vez tienen menos recursos, entonces obviamente las provincias empiezan a abandonar ciertas funciones o no la cumplen 100% como deberían ser, y ahí aparecen los gobiernos locales, que son los que tienen el contacto directo con el ciudadano y donde el ciudadano le es más fácil reclamar cuando pasan esas cosas. Pero por supuesto que está pasando, y vuelvo a repetir, hace más de 30 años que esto se viene agravando. Ahí está, terrible análisis, Álvaro, brillante como siempre, la verdad que temazo seguir hablando de estos temas, pero la, obviamente, economía y la finanza se tiene en cuenta en este escenario que siempre habla de las expectativas y la confianza, lo que pueda pasar en las cámaras legislativas con esto del veto, del acompañamiento, de el impacto que pueden tener el financiamiento en las universidades, al sector de discapacidad, al Garrahan o el aumento a los jubilados, el mercado en sí, la economía, ¿está al tanto de todo esto? Sí, sí, el mercado no solamente está al tanto, sino que suele anticiparse y no suele nunca errarle en ese sentido, ¿no? Basta cuando hace poco la calificadora J.P. Morgan había dicho que había que irse de la Argentina, del carry trade, porque no daba, y ahora después cuando ejerció una presión el gobierno cambió las reglas de juego y volvieron al negocio de venir a poner dólares en el sistema financiero argentino y hacer toda la bicicleta que ya conocemos. Es decir, obviamente que pasan, van viendo, pasa porque en realidad, y eso lo demuestra, la otra vez hablamos por qué en la Argentina en estos dos años cayó la inversión extranjera directa. Es la primera vez que en décadas cae, no cayó en ninguno de los gobiernos anteriores la inversión extranjera directa. En lo que van estos 18 meses del gobierno de Milei, cayó en 1.500 millones de dólares, o sea que en vez de entrar plata es más la que sale que de la que entra, y eso tiene que ver con la desconfianza al mercado, que hace lectura de todo lo que está ocurriendo en el país. No crea que el mercado no está viendo lo que está pasando de acá a las elecciones, o sea, no crean que el mercado no está viendo todas estas alianzas que se hacen, que son únicamente electorales y que son todas fórmulas de un lado y del otro, ¿no? Sí. Y de dirigentes que no se pueden ni ver y que al otro día van a estar peleados. O sea, obviamente el mercado ve la inestabilidad política que tiene la Argentina y por eso su confianza es hasta ahí, es parcial. Es decir, a pesar de que tenemos un gobierno que es promercado. Y fíjense que la inversión cae a pesar de que tenemos un gobierno promercado. O lo que está pasando con esto que estábamos hablando de las colocaciones de los títulos, donde cada vez al gobierno le va a costar más renovar el 100% de esa deuda. Brillante como siempre, Álvaro, la verdad que temazo, y esto va a seguir obviamente, así que la vamos a seguir. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Un abrazo grande para vos. Ahí está, es terrible, ¿no?